En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Jesús amó a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Del Señor. La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos hoy a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Yeah.